través del otro, el otro lado de la radio, con un cafecito, con un té, algunos con alguna otra sustancia, porque es el 14 de febrero, entonces han de estar festejando. Bienvenidos ya a una noche más de terror, de suspenso, en el mundo paranormal de Vane. Les saludo muy, pero muy cordialmente este 14 de febrero, Día del Amor y de la Amistad. Espero que muchos de ustedes sí estén disfrutando con alguna pareja, estén muy tranquilos escuchando la radio, abrazados. Así que felicidades a toda la gente que festeja el Día del Amor y la Amistad. Pues, felicidades. Les saluda a su amigo Angra, en ausencia de Vane. Así que vamos a estar de nueva cuenta en el mundo paranormal de Vane, sin Vane. Así que bueno, pues un saludo. Me acompaña el profe ahí en controles. Ahí está el profe en controles. Y vamos a darles el número telefónico para la gente que se quiera comunicar esta noche con nosotros. 892,000 en Ciudad Juárez, Chihuahua. 892,000 en cualquier parte de Estados Unidos. Área 915-534-8279. De nueva cuenta, 892,000 en Ciudad Juárez, Chihuahua. En El Paso, 915-534-8279. Mi Facebook, Angra Mazda. Ahí ya se pueden conectar y empezarme a hacer sus preguntas. También estamos en el chat, elmundoparanormaldevane.com. Ahí pueden entrar, elmundoparanormaldevane.com. Ahí está. Para la gente que quiera platicarnos alguna experiencia, bueno, pues lo puede hacer a través de todos los medios que les acabamos de mencionar. Número telefónico, a través de mi Facebook, a través del chat. Y para la gente que desea hacerlo a través de un mensaje, bueno, pues el profe nos va a decir cómo pueden mandar un mensaje. Es una manera muy sencilla y como ya el profe lo hizo costumbre, les vamos a dar preferencia. Así que, a ver, profe. ¿Qué les vas a dar ahora? Deja ver cuántos tienen acá estos chavos. ¿Eh? No, 21. No, son muy poquitos. ¿Pero qué vas a leer, Carlos, o qué? Hoy, en la segunda hora, para que la gente no empiece a llamar desde la primera, ¿eh? En la segunda hora vamos a darles lectura de cartas. Bueno, que pidan con tiempo en sus mensajes la lectura de cartas. Así es. Y en la segunda hora les damos vuelta. Perfecto. Entonces, profe, quien pida ahorita otra cosa, lo vamos a apuntar tampoco. No. Oye, ahora ya te contagié la maldad. Ya sé, ¿verdad, profe? Bueno. Vamos a hacerlo con orden, porque si no, nos rebrujamos bastante. Así que, bueno, profe, pues a ver si nos dice cómo nos envían el mensaje. Bueno, es bien sencillo. Prepare su celular para mensaje. Todos los celulares que usted, bueno, que usted conoce, hasta los viejitos tienen forma o tienen un sistema para mandar mensaje. Entonces, prepare celular para mensaje. Nada de que, no, pues yo sí tengo celular, pero no sé mandarlo. Dígale a su niño, el que está en primero es más, aunque no sepa escribir, dígale que le ayude a mandar su mensaje y lo va a hacer. Oh, pero mi niño todavía no sabe, sí saben, todos los mocosillos ya traen integrado un chip en su cabezota, en el cual aprenden o saben cómo mandar un mensaje. Entonces, prepare celular para mensaje, ponga al principio la palabra rancherita, un espacio, un mensaje y lo manda al 5520, así de sencillo. Otra vez, como mensaje. Perdón, rancherita, la palabra nada más, únicamente rancherita, no más. Espacio, mensaje y lo mando al 5520. En este caso, pues le van a preguntar a David la suerte y todo eso. Sería fecha de nacimiento, o ¿qué tienen que pedir? Es fecha de nacimiento, empezando por día, mes y año, para que no México, sí. Así, muy mexicanamente, por favor. Día, mes y año, y deme su nombre, el primer nombre, o si siente mucha vergüenza, pues invéntelo. Póngase un apodo por ahí, pero bueno, pues vamos a estar muy, muy al pendiente de las llamadas telefónicas, de los mensajes, así hágalo de esa manera, y vamos a tratar el tema del día de hoy, trabajos para el amor. Vamos a tener recetas para el amor. Pero bonitas, ¿eh? Pero bonitas. Ay, qué saliva, ni verdad. Oye, ¿por qué la saliva me da asco si es lo que tenemos en la boca? Pues, en un beso intercambio saliva. Así es, profe. Pero me dio mucho asco como lo estaba manejando. Josué, como lo manejó Josué con los trabajos negros. Con los trabajos negros. Y suele haber, profe, gente. ¿Y a poco sí que lo hacen así? Sí, muchos trabajos negros se utilizan no solamente la saliva, sino cosas muy desagradables. Ruidos vaginales. Así es, así es. Prostáticos, etcétera. Así es, así es. Bueno, pues vamos a tener hoy trabajos para el amor, pero de igual manera hoy tenemos el Cuéntame tu historia. ¿Qué es esto de Cuéntame tu historia? Habla, platícanos una historia, algo que te haya acontecido. Sí, y vamos a tratar de dar una explicación hacia tu suceso. Así que las líneas telefónicas van a estar abiertas para ti. ¿Te vas a inclinar a creer? No. No, no, no, no. O creemos o no creemos. No te inclinas. No nos inclinamos. Así que, bueno, pues vamos a recibir sus llamadas para que nos platiquen su historia, su leyenda, y vamos a tratar de dar una explicación lógica o una explicación espiritual, dependiendo el caso, acerca de su anécdota. Y invito a Cassandra muy formalmente porque ella nos tenía que platicar una historia y me gustaría, Cassandra, que si nos estás escuchando, bueno, pues se abra el número telefónico del paso, te comuniques con nosotros y nos platiques tu historia. Así arrancaríamos con las historias de esta noche. Para la gente que está esperando el resguardo de Josué, déjenme decirles que, bueno, pues se empiezan a preparar los resguardos. Tengo el número telefónico del Daniel del Porte, Rosita, me falta su número telefónico, Hortensia Valdés, me falta su número telefónico, Tomás, José Barraza, me faltan sus números telefónicos, para si me los pueden enviar a mi celular al final del programa, y al finalizar esta hora, voy a decir mi número telefónico y las formas en las que pueden localizarme para que me manden su número telefónico, por favor, y que Josué se pueda comunicar con ustedes, ya que necesitan más datos para hacer esos resguardos. Así que, bueno, pues muy, muy buenas noches. Y vamos a arrancar. Esperamos la llamada de Cassandra. Esperamos la llamada de Cassandra. Y qué raro que el Grinch de Vane, que no tiene sentimiento alguno, pues está ahorita en ese momento trabajando en la Chorreadas Bar en un evento del amor y de la amistad. Le van a pagar, así que sí vale la pena. Así es, tenemos una llamada. Malo, malo, ¿estás al aire? Ya sabes que quieren apuntar, no lo voy a apuntar. Ah, ok, profe. No los apuntamos. No. Nada. Malo, malo, ¿estás al aire? ¿Sí? Ah, ¿David? Sí. Disculpe que le interrumpa. A ver, dígame. Nomás quiero hacerle una pregunta, o sea, sí. Porque quiero una consulta. Sí. ¿Los días que puede atender? Ah, claro que sí. Ahí vamos a decir los días, domicilio y teléfono para que me localice. Ok. Bueno, sí, muy bien. Ándale, gracias. ¿A qué hora? Para estar al pendiente. Faltando unos 10 minutitos para las 11, voy a empezar a decir mi dirección y todo. ¿Okay? Es que sí tengo su dirección, pero usted no va a decir los días, ¿verdad? Bueno, prepare el lápiz y papel, ahí vamos a decirla rápidamente. ¿Okay? Okay, está bien. Ándele, cuídese. Muchas gracias, disculpe. No. Sí, de una vez diles, ¿qué caso tiene que los tengas en las... Luego se les olvida, se quedan dormidos y no. Ya sé, bueno, pues... ¿Qué camiones agarra para allá? Híjole, profe, no sé qué camiones agarran para allá. Porque mucha gente en camión, acuérdate. Así es, no sé qué camiones... Pasa un camión verde... Granjero Lomas. Granjero Lomas, ese es el verde. Y pasaba uno de color rojo, no sé si todavía ya no pasa. Pasan. Ya no pasan, puro el, nada más el Lomas pasa. El Granjero Lomas que lo deja por la parte de atrás de la técnica 15. Así es. Ahí bueno. Le pregunta mi amigo el Barbas Jorge que dónde está David, ahí le dice dónde está. Ok. O sea, por toda la calle de los burritos del profe. ¿Hay un señor que anda burritos? Sí, ¿sabes? Sí. Sí, sí, bueno. Sí, el profe. Ahí le caen todos los profes de la 15 a comer. Sí, sí, sí, muy buenos los burritos. Pero se queda la tradición de los burritos del profe. Así es, una casa color azul. Ándale, una tiendita. Así es. No tienen anuncios, pero... No, porque es... ya sabes por qué no tienen. Sí. Pero ahí está la y casa. Y más con... en Lomas de San José. Bien, pues ustedes pueden localizarme en la calle Cerro de la Plata, calle Cerro de la Plata, número 6378. Esto es en la colonia Lomas de San José. Estoy en contraesquina de la secundaria técnica 15. Es enfrente, no es esquina ahí contigo. Es casi enfrente, que no es esquina. Contraesquina. Pues, iniciando ahí la secundaria, ahí estoy. No recuerdo cómo se llama esa callecita. Que topa. Es la calle Q. Es una calle privada que se llama calle Q. Calle Q. Bien, pues ahí estoy los días martes y viernes de 2 de la tarde a 6 y los días domingos de 10 de la mañana a 4 de la tarde. ¿Sí? El teléfono celular al cual usted me puede marcar es el 5 55 98 79, para que pida informes, o el 129 29 59. No le hace que no lleve cita. No le hace que no lleve cita, no se preocupe. ¿Le das preferencia a las citas? En este lugar, no, en este lugar, incluso se lo digo de una vez, no se sacan citas. Usted llega, se apunta y conforme va llegando la gente, se va pasando. Los días martes y viernes son los días más desahogados, es el día en el que usted puede llegar y se le puede atender más rápido. El día domingo está más saturado porque pues la gente aprovecha el día domingo para ir a atenderse. Llegar a ver cómo atiendes a la gente con tu túnica. ¿Cómo? Sí, con túnica. Sí. Sí, sí, incluso gracias a toda la gente. gracias a toda la gente que ha ido y que va nomás con la intención de conocer. De conocer, muchas gracias. Gracias también a la gente que ya me ha conocido en varios lugares. Y bueno, pues la gente que tiene intención de hablar con Angra, pues un saludo para todos ustedes. Gracias igual por los detalles que van y nos dejan ahí en el consultorio. Se les agradece muchísimo. Entonces, bueno, pues ahí están todos los datos para que ustedes lleguen y se atiendan con un servidor Angra. Tenemos otra llamada telefónica, profe, a ver qué nos habla. Que no sea para pedir su porque le vamos a pedir de una manera muy cortés. Ajá, y lo va el profe diciendo cortés, ¿no? Que nos llame después de las 11. ¿Qué hace, enojó? Malo, estás al aire, ¿no? Se fue. Se fueron los dos. Sí, es para eso, ¿no? Ni lo vamos a apuntar. Sí. Si se quiere adelantar, mándelo vía mensaje de celular, que es más sencillo. Así es, por favor. Ahí tenemos la línea telefónica. Se hace que es la línea del paso, profe. Se hace que tenemos ahí a Cassandra en la línea. Sí, quiero. A ver. Quiero creer. Kendra. Sí, malo, ¿estás al aire? David, ¿cómo estás? Hola, Cassandra. No, ¿cómo estás, Cassandra? Un gusto tenerte en la línea telefónica. Me estaban chateando, dije, vamos a hablarle también. ¿Estás solito ahora? Ahora estoy solito. Mira, qué mala onda. Con el profe. No tenemos invitado y no tenemos a la risa malévola de Vane. Uy. Estamos el profe y yo y nuestra soledad. Nosotros no fuimos requeridos para el 14 de febrero. Hola, Luisito. No está Luis, es el profe, Almeda. Perdón, ¿cómo se llama? Es el profe. Me llamo el profe. Ah, sí, todo el mundo el profe. Pues hola, profe. Soy el profe. Me acordé cuando estaba en la escuela. No sé qué, me llamo el profe Almeda. Almeda. Sí, porque hay un profe en la competencia que se llama el profe García Cardiel y luego me confunden después. Ah, ya veo. Cassandra, muy buenas noches. ¿Cómo has estado? Pues muy bien. Sufriendo de mal de amores, a ver si la Wicca nos puede... Ay, no. Nos puede dar un... un tip. Estás como yo, que no me puedo echar las cartas sola. Ya sé. Imagínate. Malamente. Cassandra, tenías una historia que platicarnos. Yo deseo escuchar esa historia. Uy, ya tanto les he platicado esta historia que hasta se me olvidó casi. Nah. Mira, yo vivía en el distrito histórico de Sunset Heights. Es un área muy, muy vieja del Paso. Okay. ¿Sí has oído de esa área? Está cerquita del centro. Del centro del Paso. Uh-huh. Así es. Y yo me moví a un apartamento ahí. Me dieron un apartamento, sorpresivamente, que era de muy bajo precio para esa área. Yo dije, ah, pues qué bien. Me moví y como a la primera semana, bueno, el primer día que me moví, esa noche, como a las 3 de la mañana, oí un ruido muy fuerte. Me di cuenta que mi espejo se había hecho pedazos, así en la pared, como si algo lo hubiera golpeado así fuerte. Así que el día siguiente, pues, me puse a recoger los pedacitos. Y hay veces que dicen que es de mala suerte un espejo quebrado, ¿verdad? Así es. Así que yo lo que hice es que tomé el espejo, lo cubrí de diamantina, lentejuelas y lo cargué, porque así es como, ¿cómo se dice? Cambia la suerte de mala a buena. ¿Sabías ese truco? Me lo sabía con otras cosas, pero sí sabía que para recoger un espejo que tú rompes. Normalmente cuando el espejo se rompe solo, ya estamos hablando de entidades negativas o de alguna energía, algún campo energético. Pero cuando tú lo rompes, bueno, pues es bueno el ritual que tú dices. Yo digo que es más sencillo que el mío. A ver, ¿cuál es el tuyo? Mire, normalmente para la gente que rompe un espejo, es bien importante que echemos una cruz de sal encima de el espejo, ¿sí? Uh-huh. Y después de haber echado la cruz de sal, usted va a rodearlo de alguna esencia, ya sea canela o albahaca, cualquiera de las dos, canela o albahaca, y hay que recogerlo con una escobilla, no con la mano, tiene que ser con la escobilla y directamente a la bolsa, sin utilizar un recogedor. ¿Cómo ves? Yo digo que es más difícil, ¿no? Casandra. ¿Estás ahí, Casandra? Creo que se nos fue Casandra. Aquí estoy. Ah, ok. Fíjate que se cortó el teléfono y solo se volvió a conectar. Qué bien. Qué curioso, ¿verdad? Eso habla de mala energía. Sí, te comentaba. Bueno, pues es una crucecita de sal. Se le puede poner alguna esencia, algún líquido de canela o de sándalo, ¿sí? Uh-huh. Hay que recogerlo en una bolsa negra, pero sin utilizar el recogedor, y hay que utilizar una escobita. Pero esa escobita tiene que ser de los popotitos de madera, o sea, no puede ser de esa de plástico, tiene que ser de madera. Esa es una forma de recoger un espejo que se rompe, o que tú rompes más bien, ¿sí? Yo digo que es más sencilla la tuya, ¿no? Y bueno, yo ya no le di importancia a eso. Dije, bueno, algo quería entrar porque estaba justo enfrente de la puerta. Así que, la misma noche que me moví, así que imagínate. Buen susto que me llevé. Bueno, una semana después salgo yo de la regadera. Esas veces que sales, te estás secando con una toalla, te la pones en la cabeza, la toalla está ya mojada. Luego, así a lo flojo, lo tiras al piso, no tiras la toalla al piso. Yo estaba ya acomodando mi altar, porque apenas lo estaba como quien dice instalando, mi área para trabajar, trabajos mágicos. En lo que volteo, la toalla está prendida en fuego, sola. Eso ya está demasiado raro, ¿no? Bastante, porque una toalla mojada, ¿por qué va a prender fuego? Sola. Estas tijeras, bueno, le tiré un cerillo, se me cayó algo, ¿no? Solita, sí. Información, importadores de autos. ¿Mane? Ahí entraron los espíritus chocarreros, no te preocupes, tú sigue platicando. La segunda vez. Y luego llame, eso sí me... Sí, ya me preocupo porque dejó una mancha en el piso y no la podía quitar esa mancha. Luego seguía transcurriendo el tiempo y seguían pasando cosas. Una vez que me quedé dormida en la sala, voy a mi cuarto y está toda la ropa de mi closet arriba de la cama. Como si alguien hubiera agarrado así todos los ganchos juntitos y lo hubiera aventado en la cama. Dije yo, ah, carajo, ahora sí que de plano no me quieren aquí. Y yo me fijé que al fondo del closet había una mancha de sangre, pero era sangre vieja, no era sangre fresca. Así que yo dije, será pintura, será sangre, ¿qué será? Y ¿sabes cómo puedes saber cuando es sangre? Uh-huh. Le echas agua oxigenada y si hace burbujitas, es sangre. Así que hice eso y, sorpresa, empezó a burbujear. Dije, no, esto ya es demasiado. Hablé con el sí, con el manager ahí de los apartamentos, y le dije todo lo que me estaba pasando, y me dijo, no, pues no, no sé por qué está pasando, no tengo idea, pues claro, no me va a decir, ¿verdad? Sí, después, obvio que no, no iba a decir o murió alguien o mataron a alguien, ¿no? Uh-huh. Bueno, es que me enteré que ese lugar era un burdel. Era un burdel donde iban en los tiempos de los revolucionarios, que iban ahí a buscar muchachas y todo eso. Y en el área donde yo estaba, que era la planta baja, que posiblemente ahí era donde llevaban a gente para ejecutar. Y yo, uy, eso me lo contaron ya los otros inquilinos de ahí, que también tenían cosas así parecidas pasándole, pero no tan fuerte como a mí. O sea, conmigo sí la agarraron, pero feo. Y nada más con la toalla esa prendida, y ya me quería ir. Así que yo le dije que quería terminar mi contrato. Me dijo, si terminas tu contrato, aquí dice que tienes que pagar el 80% de la renta, vivas o no vivas ahí. Fíjate. Bien. Definitivamente estabas pasando por esta energía, por campos energéticos muy fuertes. Y bueno, cuando en algún lugar se enciende fuego de la nada, uh-huh. En los cementerios se da mucho, ¿no? Por la descomposición de huesos, algunos gases, y de repente se mira ese fuego, ¿no? Uh-huh. Pero cuando sucede en una casa, normalmente los seres de oscuridad que se adueñan de un lugar o que se apropian de la energía del lugar, pueden realizar este tipo de manifestaciones a través del fuego. El fuego es algo que es una manifestación del mal cuando se da de manera extraña, ¿no? Como en el caso tuyo, una toalla completamente mojada, pues es imposible que encienda. Ajá, es lo que yo pensé. Así que le hablé a mi maestro, eres un parapsicólogo, es psicólogo, ha estado en, como quise saber, de diferentes culturas paganas, de la celta, de la, ¿cómo se llama?, de la vikinga. Él inclusive tiene sangre vikinga. Sus papás eran de Noruega. Ajá. Así que le dije que fuera, él y a mis otras amigas brujas. Y todas fueron y hicimos un círculo ahí para lo mismo, para limpiar el área. Y mi gata no se metía y no estaba dentro del círculo y no se quería salir, como que ella también quería protección. Y todas mis amigas me decían, no sé cómo vives aquí, cómo puedes vivir aquí, aquí la energía está bien fea. Y el único que no me dijo eso fue mi maestro. Yo le dije, ¿tú qué piensas? Dice, pues sea lo que sea que está aquí, no te va a dejar en paz. Es demasiado, no es uno, son muchos los que están aquí. Yo le dije, ¿qué hago? Dice, pues trata lo menos de dormir aquí. Yo le dije, sí, pero ¿dónde me voy a quedar a dormir? O sea, tengo un contrato por todo un año. Y ahí quedó la cosa. Yo dije, bueno, pues voy a llevármela ahí, calmada con ellos. En la madrugada me movían unas campanas de viento que eran enormes, eran como de un metro de alto y bien pesadas, y me las movían en la noche. Hacia las 3, 4 de la mañana, y yo les gritaba, déjenme dormir, tengo que levantarme temprano, no me molesten. Y se calmaban. Y al día siguiente lo mismo, y lo mismo, y lo mismo. Dije, híjole, eso sí está pero muy feo. Sí, definitivamente sí, Cassandra, te enfrentaste a seres de oscuridad. Normalmente cuando un lugar es utilizado como para cuestiones paganas, ya sea cualquier tipo de culto o religión pagana, cuando se utilizó para, pues en el caso de bares y de ese tipo de negocios, uh-huh. La energía es muy cambiante. Por el tipo de negocio, ¿verdad? Cuando uh-huh. hay muertes violentas, bueno, pues esos lugares se cargan. Los seres negativos están a la espera para en algún momento poder dañar y apoderarse de la energía del lugar y de las almas perdidas que estén ahí. Entonces normalmente se manifiestan los muertos o los seres del bajo astral hacen creer que es un muerto. En realidad te estás enfrentando a energía muy negativa, una energía que suele confundir y también suele someter, ¿no?, a los habitantes de la casa, del lugar o de la recámara, incluso de los nuevos negocios. Uh-huh. Yo les gritaba, les decía, déjenme en paz, ya no me estén molestando, pero como si no les dijera, o sea, se calmaban por un ratito y luego empezaban otra vez, y así transcurrió todo un año hasta que pude salirme de ahí. Y luego cuando me muevo a otro apartamento, es donde te había platicado que ahí había un portal. Ajá. Donde salía el handyman y lo veía por el pasillo del apartamento. Y la dueña de la... Perdón, la hija de la dueña, que se había acabado de mover ahí, también lo había visto. Y ella estaba lista para ir a ver a un... ¿Cómo se dice? Un psiquiatra, porque pensó que se estaba volviendo loca. Pero ya cuando comparamos notas, yo le dije cómo era, ella me dijo que lo había visto. Dije, entonces dos personas dudo mucho que puedan tener la misma alucinación, ¿verdad? No, es muy extraño. Se pudiera dar una histeria colectiva en el momento, ¿no? Pero si en diferente tiempo, espacio y lugar perciben la misma entidad, bueno, pues ya estamos hablando de una manifestación, ¿no? Sí, parece que a donde voy, no sé, como si los atrajera o a lo mejor ellos buscan a las personas que los pueden ver. Así es. No es tanto que tú los llames, ¿no? Sino que sí se sienten atraídos por tu energía, por tu esencia. Cuando una persona es sensitiva, cuando una persona tiene esa facultad, ese don de poder manejar entidades, energías, espíritus, o incluso la cuestión de la botánica, tener el dominio sobre algunas plantas, bueno, pues ellos se sienten con esa necesidad de acercarse a ti y pedir ayuda, o que tú les puedas abrir un portal, un camino por el cual ellos puedan retirarse de ese lugar. Sí, fíjate, en ese lugar donde se aparecía el llamado handyman, ahí viví como fácil unos 2 años. Pero ahí veía mucha gente entrando y saliendo, mucha. O sea, a él era el más constante, el que veía constantemente, siempre haciendo algo, arreglando algo en la casa. Ya pasaba, ya ni le ponía atención, la verdad. Y los otros que veía se sentaban en la sala como si estuvieran en una reunión platicando y así. Y yo me levantaba a las 5 de la mañana y le ponía el seguro a la puerta. Entonces me preguntaban, ¿por qué haces eso? Decía, y es que quiero estar segura de que cuando se fueron me cerraron la puerta, porque yo los veía como muy muy reales, no se veían como la gente dice que de fantasma. Yo los veo muy, así como viendo cualquier persona. Así es, la manifestación muchas veces con las personas sensitivas son de diferente manera, se pueden dar con una especie de reflejos, con una aparición de hasta 2 segundos, hay uh-huh. gente que ve solamente ectoplasma, que es una especie de humo, y uh-huh. pero hay mucha gente que sí tiene la capacidad de verlos, como en el caso tuyo. Sí, pero a mí nunca me dieron miedo. La vez que se prendió la toalla, esa vez sí me asusté, porque dije, si pueden prender una toalla, también me pueden prender fuego a mí. Sí, bueno, sí. Hasta tú te hubieras asustado, pienso yo, ¿no? Sí, yo me asusto más fácilmente, ¿eh? ¿En serio? Yo no necesito ver el fuego, hay muchas cosas que puedo ver y que me aterran bastante. ¿Cómo qué? No me cuelgues porque tengo que hacerte algunas preguntas, pero quiero leer una historia que me mandan. Dice, buenas noches, les saludo. Qué bueno que nos podemos comunicar a través de Facebook. Este mensaje se lo envío yo desde Clark, bueno, es Arkansas, no puso el nombre completo, es de Arkansas. Mis papás acababan de divorciarse, ¿sí? Y pues los amigos se habían retirado de mí. Un día yo decidí pues quitarme la vida o tratar de quitarme la vida, y decidí escribir una carta de despedida. Traté de quitarme la vida con poniéndome una soga al cuello, pero empecé a temblar y me dio tanto miedo que decidí no hacerlo. Ese mismo día tuve una discusión con mi mejor amiga y yo pensé, ojalá fuera ella la que estuviera en mi lugar intentando quitarse la vida, yo ojalá lo consiguiese. Al día siguiente entró en la clase y se encontró me encontré con mi amiga Noemí, hecha un mar de lágrimas. Le pregunto, ¿qué te pasa? Y me dice, no te enteraste que tu amiga Sandra se ahorcó. Pero dejó esto para ti. Dice, y me entregó un papel. Ponía lo mismo en su carta de despedida. Era idéntica a la que yo había escrito, salvo una cosa que decía al final. Gracias por tus pensamientos. Estuve a punto de tirar la toalla como tú, pero tus palabras me dieron ánimo para hacerlo. Sé que llevarás la culpa toda tu vida de mi muerte y te dolerá hasta el aliento por haberme deseado este mal. Tus deseos se han cumplido. Deseaste que ojalá lo consiguiera y aquí estoy. Hasta el día de hoy la sueño constantemente. Necesito de su ayuda. Es muy difícil para mí ir hacia donde usted está. Pero quiero que lea esto porque para mí es un karma que no termino de pagar. Algunos dicen que voy a terminar loca. Mi mamá en algún momento se distanció de mí y mi padre se ha tirado al vicio. Todo me sale mal, hasta el día de hoy todo me sale mal. Siento que alguien está cargado en mi espalda y no me lo puedo quitar de ninguna manera. Constantemente estoy cansada, constantemente todo me sale muy mal. Requiero de su ayuda, por favor, deme un consejo. Bueno, pues muchas gracias. No voy a decir el nombre de la persona, me pidió mucho que no me lo dijera. Me manda nombre y fecha de nacimiento para darle algún consejo, alguna ayuda. Y claro que pueden hacerlo a través del Facebook, como lo hizo esta persona. Mil gracias por el correo y claro, con todo gusto vamos a ayudarte y explicarte un poco lo que pasó. Pero antes quisiera pedir la opinión de Cassandra. Eso se me hace muy, muy pesado, Yo pienso que es más bien su conciencia lo que la está torturando tanto. Ella tiene que perdonarse a ella primero. ¿Qué piensas? Bien, hay cosas muy importantes que mencionar. Cuando hay una conexión, nosotros entre amigos, cuando nosotros tenemos una amistad realmente de corazón y buena, suele haber una conexión. Cuando esa conexión nos arropa o es parte de un andar diario, o que nosotros platicamos con nuestros amigos diariamente, bueno, pues cargamos energéticamente nuestra energía. Incluso ya ellos perciben. Cuando tú llegas sonriente o algo, muchas veces te dicen, ¿te pasa algo? Y tú, no, es que no me pasa nada. Claro que sí, te pasa algo. Y empieza la persona a platicar. Esto es por cuestión de que ya están conectados, no solamente en amistad, sino en esencia y espíritu. Muchas veces los espíritus se pueden conectar. Y los deseos, recuerden que pueden acarrear muchísimas, pero muchísimas cosas. En el caso de ella que desea la muerte, ¿verdad? Y dice, bueno, pues ojalá y ella estuviera en mi lugar y realmente le pase y lo consigue. Bueno, pues hay una conexión y muchas veces los seres que condenan, porque al momento de que tú intentas quitarte la vida, ya te condenaste, no importa que no lo hayas hecho, es atentar en pensamiento. Recuerden que hay una parte de la iglesia católica en oraciones que dicen que he pecado en pensamiento, palabra, obra y omisión. El pensamiento también nos condena. Recuerden que cualquier cosa energética que nosotros vamos a llamar llega a través del pensamiento. Entonces, cuando nosotros tenemos un mal pensamiento, se está elaborando una carga energética muy fuerte. Hay gente que alucina todo lo que va a hacer solamente en su pensamiento, ¿no? Y le voy a desear el mal y luego ya cuando la tenga enfrente le voy a dar una cachetada y la voy a aventar. Todo eso es un pensamiento destructivo que aunque no se lleve a cabo, ya nosotros impregnamos esa energía, ese mal, y ya lo elaboramos energéticamente. Entonces, al momento de que tú ya llamaste a seres de oscuridad porque te vas a quitar la vida, bueno, pues ya hay una condena. ¿Qué es lo que sucede cuando te arrepientes? Empiezas a tener ataques espirituales o seres que desean que te suicides. Aquí lo que puede pasar es que no se esté manifestando tu amiga, pero sí algún ser de oscuridad que a través de los sueños se manifiesta y trata de convencerte y de hacerte sentir culpable de la muerte. Pero recuerden que nosotros somos libres, nosotros somos dueños de nuestro albedrío. Entonces, si ella se quitó la vida, bueno, pues es una decisión que aunque tú le hayas dicho de viva voz o como en este caso de pensamiento y de corazón, pues no te condena, ¿sí? Pero el hecho de que tú sí hayas pensado en suicidarte, bueno, pues un ser de oscuridad va a aprovechar la imagen de tu amiga para estarte atormentando a través de los sueños y querer que tú te suicides, a hacerte sentir culpable. No sé si estés de acuerdo, Casandra. Yo pienso que sí. Ah, pero ¿cómo es que esa amiga supo esos pensamientos? Pienso que ella también era muy sensible y por eso también captó la energía que estaba siguiendo la otra amiga, de que suicídate, suicídate, como alguien diciéndole en el oído constantemente, quítate la vida, quítate la vida. Así es, así es. Y aunque fuera sensitiva, aquí sí tengo que mencionarle a esta persona, aunque tu amiga fuera sensitiva y hubiera sabido tu pensamiento, y por la carta que escribió, que bueno, eso es lo más impactante de todo, ¿verdad? De igual manera, eso no te hace responsable de la decisión final por la cual ella se quitó la vida. O sea, no eres tú la responsable, eres dueña tú de tu libre albedrío, como lo fue ella. Entonces, sí hay que retomar ahí el hecho de que no eres culpable, ¿sí? Casandra... Que debería trabajar con la llama violeta, la llama de la... La transmutación, el perdón. Así es. Saint Germain. Así es, así es. Pues yo me comprometo a contestarle vía Facebook lo que ella me preguntó para que pueda salir de este problema. Casandra, agradezco muchísimo tu llamada para platicarnos esa historia. La toalla encendida, así la voy a bautizar. Ay, sí. Todavía no se me olvida, créeme. Ok, Casandra, pues cuídate mucho, que Dios te bendiga. Ándale, y dale un buen consejo a la muchacha, ¿eh? Claro que sí. Hasta luego, ¿eh? Hasta luego, bye bye. Bye, profe. Ay, hasta luego, Oscar. Le dice Kendra. Por tu culpa. Tenemos una llamadita. Acuérdese que si es para preguntar de eso, no la vamos a apuntar. Si quiere, se pueden adelantar, pero vía mensaje. Por vía mensaje. O vía chat también. También. Luego se asustan, ya ves. Se nos fue, sí, profe, sí. Con sus amenazas hasta yo me asustaba. Ya me imagino a los niños en donde da clases, profe. Sí se asustan, no, ¿verdad? Ya, ya ahora los niños y ahora no. Ahora dice a un profe que ahora el Artor que andaban los lepes con su fastidiosería del... Ay, el 14. Conejito y que no sé qué. Y andaba una chavalía ahí tonteando con su osito. Y lo hizo una vez y se la aventó y dijo que le iba a demandar y que iba a... Ya no saben otra que derechos humanos. Ay, les digo a los chavalíos, ¡ash! Y le dicen, voy a ir a derechos humanos para decirle que me dijo ¡ash! Sí, hombre. Que por si que no nos quedan los periodistas y lo otra con no, esto. Ya los niños de plano ya ahora están cambiados completamente. Sí, el gran problema, lo que comentabas, Claudia, el gran problema de la inseguridad de los crímenes, de toda la mentalidad tan brutal que tienen los chavos y los adolescentes, es culpa de los papás. Así es. No hace falta que el profe les golpeen y que los papás les golpeen, simple y sencillamente que los papás realmente aprendan a ser papás. Pero como no hemos aprendido a ser papás, estamos creando delincuentes y les estamos solapando delincuentes. Incluso vamos a salirnos tantito del tema, profe, pero a mí me tocó todavía vivir el tiempo en el que el profe no hacías caso y te daba un reglazo. Sí. Y eso... Y el papá te lo festejaba y te lo apoyaba. Así es. Y forjaba carácter en algunos jóvenes. Respeto. Yo recuerdo que a la mesa no me podía sentar con una cachucha enfrente de mi abuelo porque... Me daba un cachetadón, no podíamos sentarnos en camisa de tirantes, no podíamos ver la tele al momento de estar comiendo, era una hora sagrada. No hay comunicación ahora, a lo mejor esto no es fácil, no llegas a la mesa de tu casa a comer a la hora de comida y está el chavalo con su celular. Así es, en el Facebook. O está en el Facebook, en el celular, cada quien por su lado, Y esa falta de comunicación ha hecho que nuestros chavos anden mal. Que se pierdan muchos valores. A mí me sorprende mucho de que niñas ya andan con brujería, con hechicería, ya traen pensamientos de suicidio. Realmente antes los pensamientos de suicidio era porque había un factor grave en la familia. Ahora no, cualquier tontería se les hace fácil pensar en cualquier suicidio o en alcoholismo, drogadicción, y eso precisamente es la falta de comunicación así de los padres con los hijos. Pero bueno, para eso no existe ni brujería, señores. Nada. Ahí te hablan. Okay, malo, malo, ¿estás al aire? Malo, malo, ¿estás al aire? Buenas noches. Sí. Mire, es una cosa que a mí me pasó de joven o de adolescente. Claro que sí. ¿Cuál es su nombre? Estuvo conmigo el domingo, el señor Hernández. Ah, claro que sí. Y no, es que me pasó una cosa de joven, pero ahora me pasó esta cosa después de que vino. Oiga, una vez enfermaban a mi mamá. Ajá. Y le pusieron, pero me quedaste que le pusieron una gallina. Ajá. Cuando fuimos, porque mi papá estaba cansado, la quemamos y no se hacía nada. Le dijo, hagan un pocito y quémenla con aguarrás y con lo carbón, lo que sea. Y mi papá ya cansado, dijo, háganlo ustedes. Y quedó la cabeza de la gallina como si estuviera viva. Y le dijo mi mamá, dijo, bueno, dijo, prepara tus papeles, dijo, te vas, me voy, o sea, va que te tiene. Y a los meros 8 días tuvo un accidente la persona y quedó la pura cabeza de la persona, nada más quedó todo hecho ceniza el cuerpo. Y a mí me pasó, ahora que usted vino, le doy primeramente gracias a Dios y a usted, y tuve un día a mi esposa como 2 metros, pero por unos minutos más, segundos. Wow, eso es muy bueno. Eso es muy bueno y fue, lo recuerdo muy bien, estuve el día domingo con usted, realizamos una limpia y estuve ahí en su casa cargada con bastantes cosas, y me da mucho gusto que me hable para decir que está mejor. Sí, o sea, fue unos segundos que vi a mi esposa y me dije, oye, te da una blusa, nomás que... Yo como me empezó a perder la vista fue a que se me cambiaron los colores de la ropa. Le dije, la veo blanca, dijo, no, dijo, la traigo azul, dijo, pues la dije, la traes hasta tal parte, dijo, sí, y pasó como a 2 metros de mí. Y pues le doy gracias a Dios y pues a usted que vino y finalmente Dios, ojalá, pues que Dios nos ayude para poder salir adelante. Entonces, pues gracias. Mil gracias por su llamada, cuídese mucho, que Dios lo bendiga. Gracias. Bien, pues ahí una llamada, pues sí, hay veces que se hacen conjuros, limpias con algunas cosas y suelen pasar cosas muy, muy impresionantes. Y bueno, pues lo vuelvo a decir, si hay una persona que no se puede mover a mi consultorio por alguna razón y tiene ganas de ser consultado, hábleme, nos ponemos de acuerdo y yo me presento en su casa y yo voy y le visito, ¿sí? Malo, malo, ¿estás al aire? ¿Tu túnica es blanca? No, profe, uso túnica negra. A las 12 de la noche. Malo, malo, ¿estás al aire? Sí, mire, quería decir una historia. Claro que sí, adelante. Sí, mire, yo cuando tenía 25, 29 años más o menos, miraba yo en las noches cómo se desprendía mi cuerpo y miraba yo el espíritu, cómo se levantaba y cómo se acostaba. Bien. ¿Recuerda si usted cuando su espíritu se desprendía, si iba a algún lugar? Sí, sí iba a varios lugares y me recuerdo que al día siguiente yo lo hacía y me recordaba lo que la noche andaba yo como vagando, ¿verdad? Me sucedía lo que yo miraba. Bien. Bien, bien, bien. Esto que le sucedía a usted se llaman viajes astrales, pero en el caso suyo era una preparación. Lo que le sucedía de poderse ver cuando usted salía o entraba de su cuerpo, de ver los viajes y de recordarlos, hay gente que tiene la facultad de poder tener viajes astrales a voluntad. Que en el momento de que usted duerme, bueno, pues usted puede ir a visitar a alguna persona por muy lejos que esté, verla cómo está vestida, después hablar por teléfono con ella y verificar los datos que usted miró en ese viaje astral. Sí, sí se puede. Usted es una persona sensitiva que puede tener esos viajes astrales. Sí, fíjese que todo eso que me está diciendo, todo eso me recuerda. Fueron como unos 5 o 6 veces que tuve eso. Así es, así es. ¿Y sigue teniendo hasta estos momentos esos viajes astrales o ya se han retirado? No, ya se han retirado. Bien, ¿por cuánto tiempo le duraron estos viajes? Fueron como por 2-3 años. ¿Ahorita usted sueña algunas cosas y se le convierten en realidad o ya no? Hay veces que sí. Bien, pues usted sigue con esa facultad. También lo que sucede es que mucha de la gente, cuando recibe ese don de los viajes astrales y no lo utiliza, ese don se va retirando, esa sensibilidad se va retirando. Pero si ahorita usted todavía tiene esos sueños y usted logra conectarse espiritualmente con alguna persona o algún sueño que usted tiene se convierte en realidad, tiene esa facultad, es bien importante que usted empiece a utilizar ese don pues para ayudar a más gente. Se le pueden hacer muchísimas recomendaciones. Ahorita voy a hacer una recomendación para la gente que tiene los viajes astrales. ¿Qué le parece? Está bien. Bien, pues muy buenas noches. Gracias por su llamada y por su relato. Ander, cuídese mucho, que Dios lo bendiga. Bien, pues mucha gente que vive los viajes astrales y que puede en algún momento hacerlos a voluntad. Tengo acá un mensaje a través del Facebook. Dice, malas noches, Sangra. Quisiera hacerte una pregunta. Sabes que soy devoto a la Santa Muerte y siempre le prendo sus veladoras. Más que esta última veladora que prendí, la parte de arriba del vaso se volvió negro. Además, la llama tronaba. ¿Me podrías decir qué puede ser? Gracias y saludos. Bueno, cualquier entidad con la que tú trabajes, sea buena, mala, oscura, neutral. Hay muchos seres que trabajan para la justicia y son neutrales, nosotros les podemos llamar neutrales. ¿Qué sucede con una veladora que trabaja? Bueno, cuando la llama de una veladora está danzando mucho al momento que la enciendes, es porque esa veladora está trabajando, está retirando las cosas negativas. Cuando la veladora empieza a tronar es porque realmente la energía negativa que está ahí es muy fuerte y bueno, pues la está quitando, la está apartando completamente. Cuando alguna veladora de vaso se rompe o se quebra, es porque la energía negativa no desea el que tú estés prendiendo ninguna veladora, ningún objeto ahí para santificación. Sí es muy importante que cuando la veladora se pone negra, ya no solamente prendas veladoras, sino que hagas algunos riegos en tu casa. Te recomiendo agua bendita, agua de sándalo, ¿sí? O puedes buscar una esencia que se llama la esencia de San Miguel Arcángel, de San Ignacio de Loyola, para que empieces a regar en tu casa y todas esas energías se puedan retirar lo más pronto posible. Tenemos una llamada. Sí. Malo, estás al aire. Buenas noches. Sí. Oiga, yo tengo una duda de un sueño que yo tuve. Sí. Tuve un sueño que da cuenta que me acosté, ¿verdad? Ajá. Entonces me quedé dormida. Pero en ese sueño, haga de cuenta que yo estaba en un congelador. Era mi cuarto, pero estaba congelado. Entonces, haga de cuenta que yo me levanté y fui y visité a mis hermanas, pero a todas, a cada casa. Llegué hasta Anthony, Nuevo México, con mi última hermana. Y ahí yo me devolví y me acosté en mi cama, pero en el sueño. Entonces, cuando yo me desperté, en ese momento, haga de cuenta que mi cuerpo era un hielo. Estaba yo congelada, pero yo salí a visitar a todas mis hermanas, a sus casas, a todas. Bien, y, bueno, lo que sucede también aquí es un viaje astral. Sí. Muchas veces nuestro cuerpo, antes de tener un viaje astral, tiene que tener una preparación. Esa preparación es a base de rezos, de poner alguna protección con agua debajo de nuestra cama, cosas que nos pueden ayudar. En ese momento nuestro cuerpo se va preparando para el desprendimiento. ¿Qué es lo que sucede? su espíritu sale de su cuerpo y se puede decir que usted muere. Es por eso que el cuerpo está muy frío. Esto del cuerpo frío le pasa al 80% de las personas que tienen un viaje astral, ¿sí? Es porque realmente su cuerpo queda abandonado por su espíritu. Entonces se puede simular a una muerte. Si una persona tiene un viaje astral y a algún pariente o alguien que esté cerca en la casa trata de despertar a la persona, no va a poder, porque esa persona, su espíritu está retirado. Entonces sí, se puede decir que es una muerte. Eso era lo que le sucedía, por eso se ponía tan frío. Ah, ok. ¿Ok? Sí. Oiga, lectura de tarot para el 16 de octubre. Ahorita la apuntamos en la segunda hora, porque si no el profe nos cuelga. Ok, okay. Gracias. Ándele pues, cuídese mucho. Bye. Oye, tengo aquí una cosa muy rara. A ver, profe. Una noticia, esta pasó hoy aquí en Juárez. Dice, una efigie de la Santa Muerte a propósito de... fue dejada esta mañana en una parada de camiones ubicada en de Las Torres y Zaragoza. Las Torres y Zaragoza. Con un mensaje. La gente que la encontró, fíjate, reportó el hecho a las autoridades y evitó acercarse por temor. Tienen temor a eso, ¿eh? Junto con la calavera fue dejado el siguiente mensaje. Deseo llegar limpia y pura al altar. Gracias por no tocarme. Así dice. En una mano también tenía un chocolate. Yo creo que era broma, ¿no? ¿O te suena algo así? Fíjese ritual. Hay cosas, profe, que se manejan con entidades. Sobre todo, yo vuelvo a comentarlo, ¿verdad? Respetando a Daniel, que es devoto de la Santa Muerte, y mucha de la gente devota a la Santa Muerte. Josué y yo coincidimos, tanto el padre Carlos también, coincidimos en que la Santa Muerte es una entidad negativa, está utilizada para cosas negativas. El demonio es un trasfondo a través de la Santa Muerte. Y esto que sucedió, profe, de la Santa Muerte en un crucero, fíjese que no es la primera vez que sucede. Hay varias gente que ha encontrado santas muertes en sus casas y con mensajes de que tienen que llevarlas a algún altar o a algún santuario, que en Ciudad Juárez se han abierto ya, creo que hay más de 10 santuarios de la Santa Muerte grandes y conocidos y con anuncios. Ahí por el Boulevard Zaragoza está uno. Ah, exactamente, por el Boulevard Zaragoza, antes de llegar al eje vial Juan Gabriel, abrieron uno. Y ponen las imágenes para deshacerse de ellas cuando ya están cargadas con trabajos, o cuando... ¿Pero se puede hacer trabajos con una Santa Muerte? Sí, se puede cargar energéticamente. Sí se puede. Habría que preguntarle a Carlos Aldana, ¿no? Habrá que preguntarle a Carlos, que mi propósito el jueves de la semana que entra es tener a Carlos Aldana aquí, al padre Carlos y un servidor hablando de la Santa Muerte. Vamos a ver qué nos puede decir Carlos. Porque hemos hablado mucho de la Santa Muerte, pero no tenemos quien la defienda. Entonces va a ser importante tener a Carlos. Carlos no es adorador, pero es seguidor de la Santa Muerte. Es seguidor de la Santa Muerte, y pues una revelación que tuvimos en otro programa es que él es una persona ya, un sacerdote, se pudiera decir, ya consagrado a la Santa Muerte. Entonces pues tenerlo aquí va a ser algo muy interesante. Y aparte que sí sabe. Bastante. Mucho. Bastante. Y hoy me tocó verlo por ahí en un crucero a Carlos, así que no alcancé a detenerme, pero ya es una... Pero esto me suena a broma, porque de hecho no tiene forma de Santa Muerte. No. Es una calavera vestida con un vestido blanco, partes de un esqueleto en la mano también, me imagino que son de plástico. Más bien la calavera parece una máscara de esas que venden para Halloween. Entonces, si fue elaborada de esa manera, no es una Santa Muerte. Así es. Porque el hacer una Santa Muerte tiene un proceso también especial, determinados cosas que tiene la Santa Muerte, y en este caso no lo parece. Características. Ajá. Que igual comentábamos, hay gente que confunde a la Catrina, ¿no? De la leyendas mexicanas o del folclore mexicano a la Santa Muerte, y no es. Malo, ¿estás al aire? Buenas noches. ¿Sí? Oiga, soy la persona que hablé ahorita. Ajá. Mire, estoy pero bien helada ahorita de mi cuerpo. Mis uñas están hasta blancas, estoy hasta temblando. Es la persona que nos acaba de relatar sus desprendimientos. Sí, pero estoy congelada. Mis uñas están blancas, blancas. Y estoy tiemble y tiemble. Mis manos se pusieron amarillas. Bien, eso es después de que habló aquí con nosotros, que sí. Empezó a ponerse así de mal. Sí. Bien, vamos a realizar ahorita algo muy, muy rapidito. ¿Usted está sola en su casa? Sí, estoy aquí con mi hija. ¿Y nada más su hija? Sí. ¿Qué edad tiene su hija? 29 años. Bien, su hija ahorita está ahí con usted. Sí. Bien. Es muy importante que su hija corra y traiga poquita sal, ¿sí? Sí. Vamos a agarrar sal rápidamente. Y usted está en un sillón, está en una silla. En mi cama. Bien, está en su cama. Le voy a pedir que se levante de su cama. Sí. ¿Sí? Sí. Y alrededor suyo van a poner un círculo de sal. Sí. ¿Sí? Alrededor de sus pies. Un círculo de sal. Listo. Listo. Bien, va a extender sus manos. Sí. Sí, y me va a decir lo siguiente: yo soy la luz de Dios. Yo soy la luz de Dios. Que nunca fracasa. Que nunca fracasa. Lo vuelve a repetir. Yo soy la luz de Dios. Que nunca fracasa. Yo soy la luz de Dios. Yo soy la luz de Dios. Que nunca fracasa. En este momento quiero que llame a su espíritu, ¿sí? ¿Cómo se hace esto? Va a decir su nombre completo. Sí. Dígalo en voz baja para que no lo escuchen ahorita en la radio. Diga su nombre completo mentalmente y al final en voz alta va a decir regresa. Regresa. Otra vez. Regresa. Última vez. Regresa. Bien, nos quedamos con usted. Vamos a hacer la pausa de la hora mientras yo le atiendo fuera del aire. Sí, transmitiendo donde empieza la patria, Avenida Lerdo y Malecón, edificio Nafta Center, Ciudad Juárez, Chihuahua, México. Bien, pues regresamos al aire y no sé si la tenemos todavía ahí en la línea. ¿No? Ok, bien. Ya estuvimos hablando con ella fuera del aire. Bueno, suelen darse estos desprendimientos y en algún momento lo hemos hablado tanto Josué y yo. Muchas veces cuando tienen contacto con nosotros, bueno, pues se logran mover algunas energías. ¿Malo, estás al aire? Buenas noches. ¿Sí? Oiga, para hacer una pregunta. Sí, claro que sí. ¿Sabe que, a ver si me puede usted ayudar? En mi casa se escuchan muchos ruidos como si pegaran en la pared con un marro. Así del otro lado de afuera. Incluso está queda en alto mi casa. Sino que también es cuando estoy ahí solo, se escucha como agua y no hay ninguna fuga de agua. ¿Qué, los ruidos que se escuchan, qué tipo de ruidos son? Como si le pegaran con la mano así en puño a la pared. O con un tipo de marro, martillo. ¿Has percibido algún olor extraño, raro, un olor como a podrido, a caño? Como a humedad. A humedad. Uh-huh. Bien. ¿La comida se te echa a perder muy rápido? No, no mucho. ¿La fruta que te dure bastante o si se te echa a perder muy rápido? De repente, sí. Bien. ¿Alguna persona ha sentido presión en el pecho, en la nuca o que esté dormido y no se pueda levantar estando dentro de tu casa? No, no. Todo eso no. Bien, los ruidos en una casa puede ser un choque energético, puede ser alguna energía tratando de dañar. Cuando aún no sientes o percibes los olores fuertes, los olores fétidos, cuando todavía no recibes una descarga energética, bueno, pues eso quiere decir que son cosas que puedes controlar. Te voy a dar una receta muy rápida que tú vas a poder hacer en tu casa para que te liberes de estos ruidos y estas energías que tienes en ese momento. Seguro. Ok, si quieres, te la paso al aire para que tengas oportunidad de ir por una pluma, un lápiz, y al aire la voy a decir. Oiga, aprovechando ahí, discúlpela, ¿no podría anotarme ya la segunda hora? Sí, claro que sí. Es 3 de diciembre. Ajá. De 1977. De 1977, ¿nombre? Javier. Ok, Javier, en un momento te respondemos, ¿ok? Gracias, muy amable. Bien, vamos a dar la receta rápidamente para las personas que tienen este problema en su casa. Antes de pasar a las llamadas telefónicas y a contestar todo lo del tarot, las personas que tienen algún movimiento energético en su casa, ruidos extraños, olores fétidos, presencias, que sienten un cansancio, que siente que alguien se siente en su cama o que no puede despertar, se puede o se debe a una energía negativa en su casa, ya sea por llamado, por un trabajo energético o porque usted mismo está llamando a seres de oscuridad. Es muy importante el que nosotros empezamos a cambiar nuestro entorno. Le recomiendo que cambie su casa de la forma en como tiene acomodados sus muebles. Hay que trapear con mucho pinol. También hay que utilizar mucho incienso, sándalo, mirra. Y hay un incienso muy bueno que es para las personas como la que me acaba de hablar. Vas a conseguir incienso en lágrima, así se llama. Si tú vas a una hierbería, rápidamente te van a dar. Es un incienso como en forma de gotita, se llama incienso en lágrima. O si no llegaras a encontrar el incienso en lágrima, hay un incienso que se llama copal. Vas a utilizar el incienso de copal con una medallita de San Benito, ¿sí? En donde se esté quemando. ¿Es el que usan en la iglesia, no el copal? El copal es el que utilizan en la iglesia, así que se puede conseguir. Ese es más fácil de conseguir, el copal es más fácil de conseguir que el incienso en lágrima. Lo vas a poner en un carboncillo. Ya ahora el copal te lo venden también en varita. Puedes comprar varita o puedes comprarlo en polvo, puedes comprarlo en cono. Hay muchísimas formas en las que te venden el incienso, pero tiene que ser copal o incienso en lágrima. Si te lo venden en polvo o en lágrima, tienes que comprar un carboncillo y encender el carboncillo. Ahí donde tú estés quemando, vas a poner la medallita de San Benito, ¿sí? Y vas a hacer el retiro de San Benito. Lo pueden buscar en internet, las personas que estén interesadas de conseguir el retiro de San Benito. Así búsquenlo en internet, retiro de San Benito, y lo vas a pasar por toda tu casa, santiguando todas las esquinas de tu casa. Es bien importante, los seres de oscuridad se ponen en las esquinas o buscan casas. ¿Qué es esto de casas? Bueno, son objetos de porcelana, objetos muy antiguos en donde ellos pueden meterse, y eso nosotros lo llamamos casa. Normalmente cuando se meten en esas casas cambia su cara de la imagen, o el monito de porcelana empiezan a oscurecerse, empiezan a tener una mirada diabólica, inclusive cometen herejías, se pueden meter en piezas como la Virgen de Guadalupe, San Judas Tadeo, cualquier santo que tú tengas en la casa que no esté bendecido. Estos seres de oscuridad se pueden meter y hacer herejía, y dañar la imagen. Entonces es bien importante que el copal lo pases por todas las esquinas de tu casa, por puertas, ventanas, ¿sí? Y los ruidos van a cesar. En ese mismo día empiezan a cesar los ruidos. A lo mejor duran una semana más escuchándose, pero van a ser menos intensos y van a tu casa se va a sentir diferente, vas a estar relajado. Entonces, copal, ¿sí? Copal o incienso en lágrima. Aquí tengo yo a mis secretarias. Un saludo para Weriux, que hay que mandar saludos a la gente del chat. Quiero mandarle un saludo a Alan David, a Dantes Inferno, a Weriux Juárez, a Guess 4155, Guess 5970, a Luis 5, a Ricardo Cicero, a Ridley y a Huachiturro. Gracias por estar en sintonía. Gracias por estar ahí en el chat del Mundo Paranormal de Vane. Y bueno, pues a toda la gente que está muy, muy al pendiente. Y recuerden, profe, para la gente que nos quiera mandar el mensaje con fecha de nacimiento y nombre, recuerden que les vamos a dar preferencia, ¿ok? No han mandado ninguno. Hoy estamos mal. Hoy ando mal. Es que la economía está muy mal por el 14 de febrero, profe. Pero son 6 pesitos, ¿qué tanto es? Yo no sé por qué. ¿Por qué prefieren que...? No, ¿quién se lea al aire? Mucha gente. No, no, que se escuche mi nombre, ándele. No, así vi el mensaje ni... Ese más de que es un poquito más de discreción, ¿no? Así es. Así que mándelo. El profe le va a decir cómo van a mandar ese mensaje y le vamos a dar esa preferencia. Y le voy a dar lectura también al mensaje. Prepare el celular para mensaje. Ponga al principio la palabra rancherita, únicamente rancherita. De un espacio, ponga el mensaje en el cual va a incluir su fecha de nacimiento y su nombre nada más, y qué es lo que desea de que le lea David. Nada más. No está complicado. Nada. No está complicado. Se la pasa mandándole mensajes a la novia o al novio. Ya sé. Ya sé. Bueno, pues empezaron ya acá a través del chat las preguntas. Y bueno, pues vamos a empezarles a dar trámite, profe. Acá tengo también mensajitos. Entonces vamos a empezar con los mensajes que están llegando aquí a mi celular. Dice, quisiera saber si me puedes ir con las cartas. ¿Quién robó un celular? Que le encargaron de... Bueno, está muy confuso el mensaje. Ahorita que tenga la oportunidad de leerlo, le voy a contestar. En esta misma noche le contesto. Hay mensajes que me han enviado, cuando no le respondo es porque su pregunta o es muy confusa. Y hay una persona de Chihuahua que la semana pasada me mandó un mensaje, trato de comunicarme con ella y no se ha podido. Así que muy, muy al pendiente la gente que me da sus números telefónicos para yo poderme comunicar. Hay una persona también que me envió su número de casa. El día de mañana voy a estar hablando ya con ella. 31 de enero de 1950. Quiero saber de mi salud y en lo general. Ok, perfecto. Vamos a empezar con la lectura. Y al profe lo voy a tener aquí como el interventor para que la gente sepa que sí se está sacando una carta, que realmente estamos trabajando con la carta. No son efectos, sí es ruido real de cartas. Es ruido real de cartas, ¿ok? Así que bueno, pues vamos con la pregunta de 31 de enero de 1950 en mi salud y en lo general. Bueno, pues sale la carta de El Colgado. El Colgado es una carta que te anuncia la desgracia en cuestión de tu primera pregunta, la salud. Es bien importante que te empieces a checar con tu médico, las cosas no irán bien en los próximos meses. Tu economía también va a ser un poco afectada. Aparte de que estás haciendo mal uso de tus recursos, mucho cuidado con eso, porque te vas a ver más afectada de lo que ya estás. Y en la cuestión del amor, pues las cosas van a estar estables, ¿ok? el colgado. Tengo otra, tenemos una llamada, ¿verdad, profe? Tenemos una llamada, malo, malo, ¿estás al aire? Buenas noches. ¿Sí? Presente y futuro, por favor, 21 de diciembre del 73. 21 de diciembre del 73, ¿cuál es su nombre? Olga. Ok, Olga. ¿Quieres saber? Presente y futuro. Ok, perfecto. Cuídese mucho, Olga, que Dios la bendiga. Gracias. Bye. Bien, Olga, en lo presente, las cosas están muy, muy, muy, muy tranquilas para usted en la cuestión económica. Tiene que tener muchísima paciencia y empezar a buscar unas nuevas alternativas si realmente que quiere, quiere prosperar en lo económico. En la cuestión del amor, las cosas van a cambiar, ¿sí? Y en cuestión de salud, pues las cosas se ven muy, muy tranquilas para su futuro. Estas cosas se ven concluidas, ¿sí? Pero a partir del mes de septiembre. Así que en este tiempo es un tiempo de sacrificar y de luchar más por lo que usted quiere. Tenemos otra llamadita. Malo, malo, ¿estás al aire? Sí, mi nombre es Rafaela y quería saber que para el día marzo voy a tener una corte y yo estoy discutiendo un problema. Mi hijo me está robando algo a mí, quiero ver si me lo va a regresar para atrás. Bien, ¿cuál es su nombre? Rafaela y su fecha de nacimiento. 10/24/51. ¿24 de qué mes? Del 51. ¿Qué mes es? Octubre. Octubre. Perfecto, Rafaela. Sí, dígame. Mi hijo es agosto, el con el que tengo el problema. Ajá. Agosto 19 del 81. 19 de agosto del 82. Perfecto, Rafaela, le contesto al aire. Gracias. Cuídense mucho, que Dios la bendiga. Bueno, pues tenemos la carta de la paz y la tranquilidad de las de copas. Eso quiere decir que sí, usted va a salir triunfante en lo que usted está alegando y va a haber arrepentimiento por cuestión familiar. Eso quiere decir que su hijo se reconcilia con usted. Tenga paciencia. Le voy a recomendar lo siguiente. Ponga una veladora blanca, una veladora verde y una de color amarillo. Blanca, verde y amarillo, con el nombre completo y la fecha de nacimiento de su hijo debajo de las tres veladoras. Esto le va a ayudar mucho a que su hijo cobre conciencia, que haya un acercamiento entre ustedes y que las cosas se eliminen. También usted evite los rencores y los malos sinsabores. Malo, malo, ¿estás al aire? No, ya quiero saber en mi futuro. Sí, ¿cuál es su fecha de nacimiento? 19 de julio del 66. 19 de julio del 66. Sí. ¿Cuál es su nombre? Jorge Escobedo. ¿Jorge? Sí. Bien, Jorge. ¿Y quieres saber acerca de su futuro? Sí. Bien, que pase muy buena noche. Cuídese mucho. Bien, Jorge, bájenle a su radio. Bájenle a su radio, por favor. Van a escuchar por el teléfono, ¿eh? Bueno, Jorge, en la cuestión de su futuro, mire, las cosas en la cuestión de su salud no se ven muy bien, señor Jorge. Tiene que acudir a algún médico. En la cuestión económica las cosas se van a estabilizar. No tenga pendientes. Se ven cosas de su pasado que regresan a su futuro. Gente o personas que hace tiempo que usted no miraba van a regresar. Malo, malo, ¿estás al aire? ¿Presente? ¿Sí? Bueno. Sí, bájale un poquito a tu radio, por favor. Permítame. Listo. Okay. ¿Cuál es su nombre? Quisiera saber, a Minerva. Ok, Minerva. Quisiera saber futuro y presente y cómo nos va a ir económicamente y en salud. Ok, ¿cuál es tu fecha de nacimiento? La primera fecha es 16-12 del 86. 16-12 del 86, ajá. Y la otra es 12 del 04 del 85. ¿Él es tu pareja? Sí. Ok, perfecto. Cuídate mucho, Minerva. Gracias. Dios te bendiga. Bien, Minerva, sale el ángel del dinero. En la cuestión económica las cosas van a mejorar bastante. En cuestión de ustedes tienen que tener muchísima paciencia uno por el otro. Retiren la monotonía de su vida. Eso les va a llevar a fracasar en muchísimas cosas. Para un futuro se ve mucho desorden en la cuestión familiar. Así que vayan asociando todo lo que vayan a hacer en cuestión de la familia. No hagan planes que no se enteren ni uno ni otro, porque eso de verdad les va a traer muchísimos problemas. En la cuestión de salud se ve todo muy estable. Hay que limpiar su casa. Su casa hay que limpiarla igual con esencia de pino. Mucho pinol en tu casa. Malo, malo, ¿estás al aire? Muy buenas noches. ¿Cómo sí. estás, David? Bien, bien. Para desearles un feliz día del amor y la amistad y que sigamos unidos como siempre. Qué bueno, qué bueno. todos. Ella le da un coco al profe porque a veces nos hace sufrir el domingo con la ola de Javier Solís, puros mensajes. ¿A quién está escuchando? Sí, le da un coco. Porque puros mensajes, pero los mensajes también cuestan. También a nosotros nos cuesta el teléfono. Ya le quedamos en gratis, no nos haga sufrir. Tienen llamada gratis. Porque nos dan también llamada gratis en los celulares. Ahí está. En un plan. Ahí está. ¿Eh? Ah, no. ¿Cómo que no? Cuando vea, le va a dar un coco. No. Que sea un coco purificado. Ah, no le hace, se lo llevo hasta con limón ahí para que se lo tome. Ah, bueno, perfecto. Ándale, pues, cuídese. Oye, mucho. Pues yo soy del 22 de diciembre de 1962. Ajá. Pues con el mismo problema, que ya sabe que nada de nada. Okay, no se preocupe. Haga el esfuerzo por ir, la estoy esperando. Porque ha de cuenta que a veces me siento muy impotente porque, pues hasta a veces como que se burlan de uno. Sí, no se preocupe. Pues haga el esfuerzo por ir, ahí la estoy esperando, ¿eh? Del 22 de diciembre, para que me diga a ver qué, cómo me va a ir. Claro que sí. Con todas las... Oiga, y también quiero hacerle otra pregunta. Dígame. Es que haz cuenta que tengo una casa de mi hermano, pero ya tengo tiempo. Pues que la tenía prestada, pero pues a veces la tienen prestada y le dejan los recibos y la gente pues no agradece, ¿va? Entonces la estaba rentando barata, ¿va? Y las personas que estaban ahí, no sé si me echaron algo en la casa o algo. Bien, ahorita le contesto a través de las cartas. Pues muchas felicidades. Cuídese mucho. Y ahí le da dos cocos. Ok, va. Ah, dos. ¿Que no era uno? No, era dos. Ah, ándele pues. Uno por el amor y la amistad y uno por el año 2013. Dele pues. Hasta luego. Bye. Y es que, fíjate que en una llamada se pierde lo que dura una canción. Sí. Tan bonitas canciones de Javier Solís, desperdiciarlas en un saludito para todas las letanías. No, vámonos. El profe está en contra de las letanías, ya me acordé. Odio las letanías. De tanto que trabajé con dos, ¿cuánto duramos, profe, trabajando anteriormente? ¿Un año o dos años? No, más, yo creo, no me ¿más? Acuerdo. Carlos tiene el control de eso, yo no me acuerdo. Fíjate. Sí, y odiaba el profe las letanías, sí, yo las escuchaba antes de entrar y... No. Yo creo que la gente le gusta la música y hay que aprovechar el tiempo, ¿eh? Así es. Y no son los mismos de siempre. Son las mismas de siempre. Fueran gente que entraba diferente, pero no, son las mismas de gente. Bien. Yo sé que me odian por eso, pero ¿qué le hace? Bien, para contestarle a esta persona, hay mucho juego con el dinero, son cosas que se van a arreglar. Y en la cuestión de la casa, no hay cosas negativas. Simplemente hay que cambiarle ahí, hay que pintar, hay que hacer algo para que esta casa vuelva a tener vida, ¿ok? Pero no hay nada regado en esta casa. Malo, ¿estás al aire? Sí, junio 18 del 57. 18 de junio del 57. El presente y el futuro. ¿Cuál es su nombre? Efren. Ok, Efren. Junio 18 del 57. Sí, soy perfecto. Gemelo. ¿Es gemelo? Sí, soy gemelo, tengo otro hermano, sí. Ok, perfecto, Efraín. En un momento le respondo. ¿Tiene que ver eso? Muchas veces sí. Bueno, pues en la cuestión, Efraín, en tu cuestión, ahorita en el presente, hay muchas cosas de las cuales te encuentras atado, muchas cosas que no has logrado concluir, ni en la cuestión económica, ni en la cuestión profesional. Es muy importante que tú empieces a trabajar el movimiento de energías, traes muchas energías estancadas, y no soy la primera persona que te lo dice, es bien importante que busques una persona, ya sea que te pueda trabajar a distancia o que pueda hacerte una limpia, que sería lo más preferible. Así que, bueno, pues mucho cuidado con la cuestión de las energías, porque sí están muy saturadas ahí contigo. Malo, ¿estás al aire? Sí, buenas noches. ¿Sí? Oiga, mi fecha es 18 de septiembre del 66. Ajá. Mi nombre es Manuela y quisiera saber cómo me va a ir en el futuro. Uh-huh. Y otra fecha es del 17 de febrero del 91. Mi nombre es Gilberto Daniel. Y quisiera saber por qué no puede acomodarse en un trabajo, no encuentra trabajo. Bien, en un momento le respondo. Sí, gracias. Bien, para la gente que me estaba preguntando ahorita acerca de su futuro, sean un poquito más concretos, hagan una pregunta más concreta en el futuro, en el amor, en la salud, porque es una lectura con una sola carta, por las llamadas que tenemos, entonces no salen muy... detalladas. Entonces sí es más importante que me detallen su pregunta para yo poderles contestar, ¿ok? Bien, vamos a para Manuela, 18 de septiembre de el 66. Bueno, pues aparece la templanza, la carta de la templanza en la casa. Eso quiere decir que energéticamente las cosas no están bien y para un futuro no te pinta muy bien. Es importante que empieces a limpiar tu casa y que empieces a sacar cosas que ya no necesitas. No acumules cosas que necesitas, eso también te está enfermando. En la cuestión económica te recomiendo que empieces a guardar una monedita, un peso, dos pesos, que empieces a tener en una alcancía, y esta alcancía no la toques hasta el mes de diciembre, el último mes de diciembre. Utiliza esa alcancía que tú hagas, eso te va a ayudar muchísimo a conservar la cuestión económica. Gilberto, 17 de febrero del 91, mira, estás en el juicio, eso quiere decir que hay energía negativa en ti por cosas que tú has traído, por cosas que tú has hecho mal, y eso no te permite encontrar el trabajo. Te recomiendo también que te hagas una limpia, unos baños con pirul y ruda te va a ayudar muchísimo. Que hagas tres baños con pirul y ruda, eso va a ayudar bastante. Tenemos otra llamadita. Malo, ¿estás al aire? Buenas noches. Sí. Para 16 de octubre del 82. 16 de octubre del 82. En presente y futuro. Ok, ¿algo más específico? En lo general, en futuro. Ok, ¿tu nombre? Adriana. Ok, Adriana. Que Dios te bendiga, Adriana. Gracias. Bien, Adriana, 16 de octubre del 82. Aparece la carta de el reinado de las copas. Eso quiere decir que en tu futuro las cosas vienen más acomodadas de cómo estás ahorita. También hay cosas que estás dejando olvidadas y compromisos que tú hiciste que te están acarreando muchos problemas. Recuerda que cuando tú dejas las cosas inconclusas, las cosas no te van a salir como tú esperas, ¿ok? Malo, ¿estás al aire? Sí, mi nombre es María. ¿Sí? Y soy del 5 de julio del 39. Quisiera saber de mi futuro. 5 de julio del 39, ¿algo más específico, María, lo que usted quiera saber? Quiero saber cómo van a seguir mis enfermedades, si me voy a componer, porque se me están viniendo encima. Ok, perfecto, María. Cuídese mucho, que Dios la bendiga. Gracias. Bien, María, 05 de julio del 39... María, las enfermedades no se retiran, las cosas siguen ahí. Es bien importante que usted ya atienda a su cuerpo también con cosas naturales. Recuerde que la naturaleza le va a regresar muchas cosas de las cuales le ha quitado. Es bien importante que empiece a buscar una persona, ya sea homeópata o una persona que sepa bastante de hierbas, para que pueda tener esa ayuda que usted necesita. También necesita una limpia, es muy importante que busque una persona. Si se acerca conmigo el día domingo, con todo gusto le vamos a hacer una limpia, señora María. Malo, ¿estás al aire? Bueno. ¿Sí? El 12 de marzo del 74. 12 de marzo del 74. Ajá, el futuro en el trabajo. Perfecto. ¿Cuál es su nombre? Carlos. Ok, Carlos. En un momento le respondo, que Dios te bendiga. Gracias. Cuídate mucho. Bien, en la cuestión del trabajo, estimado Carlos, creo que las cosas no van muy bien por ahí en la cuestión del trabajo. Te voy a dar algo para que empieces a ayudarte en cuestión del trabajo. Consigue un morralito verde. Estos los puedes conseguir en cualquier hierbería. Ve, busca un morralito verde, un morralito de la abundancia. Tiene que ser completamente verde, porque hay unos que te venden verde con rojo. Esos son para el amor y el dinero. Debes de conseguir un morralito completamente verde en este último cheque que tú cobres, ¿sí? O en el último dinero que tú agarres, vas a guardar el último número de tu fecha de nacimiento del año. Si es un 6, vas a guardar 6 monedas. Si es un 7, 7 monedas. Si es un 8, 8 monedas. ¿Ok? Eso es lo que tú vas a hacer para que la abundancia venga para ti en la cuestión del trabajo y en la cuestión del dinero. Malo, ¿estás al aire? Buenas noches. Sí. 13 de abril. Ajá. Del 74. 13 de abril. ¿Cómo me va a ir en lo económico? ¿Y okay, qué debo hacer para fortalecerlo? ¿Lo escucho por el radio? Sí, claro que sí. Muchas gracias, que Dios te bendiga. Bien, ahí está. Bueno, aparece una carta no muy positiva para ti, es la carta de la muerte. Eso no quiere decir ni que te vas a morir ni nada por el estilo. Eso quiere decir que la cuestión económica va hacia abajo y va decayendo. Sí es bien importante que acudas a algún lugar a que te hagan una limpia. Te voy a regalar la limpia si tú te acercas el día domingo, me das tu fecha de nacimiento y tu nombre. Yo te voy a regalar la limpia para que puedas salir adelante este día domingo, pero te voy a decir una receta muy rápida para ti, para que puedas ayudarte en la cuestión económica. Es muy importante que pongas tres monedas de la misma denominación debajo de tu cama, y le vas a poner ahí unas ramitas de laurel. De igual manera, tres ramitas de laurel y tres monedas debajo de tu cama, ¿ok? Es bien importante que no estés husmeando esas monedas, ahí déjalas. Pueden pasar 6-7 días y ahí déjalas, no las estés mirando. A los 12 días vas a sacarlas y las vas a gastar, ¿sí? En algo que tenga que ver con comida, no las malgastes. Cuídate mucho. Malo, malo, ¿estás al aire? Malo, malo. Sí, hello, buenas noches. ¿Sí? Sí, mire, quería saber el... 2-12 en Noventa, como le va a ir a mi hijo. Ok, 2-12 es 2 de diciembre del 90. No, es a febrero. Ok. 2 del 90. Febrero 12 del 90. Se acaba de separar a mi chavalo de su esposa. Ajá. ¿Cómo le va a ir? Ok, ¿cuál es el nombre de él? José. José. Perfecto, le respondo al aire. Bien, para el 2 de febrero del 90, bueno, sí, aparece la separación muy clara. Es una carta, es la carta del mago, es la carta de los retiros. Eso quiere decir que su hijo fue retirado de la mujer, no por magia negra, sino por problemas que ellos tenían. Pero se ve reconciliación, él va a estar bien. Es un tiempo para pensar, para estar tranquilos. Se ve algo de engaños. Es bien importante que se ponga a pensar en muchísimas cosas para su futuro, pero se ve un acercamiento con esta persona, un posible regreso. Malo, malo, ¿estás al aire? Malo, malo. Malo, malo, ¿estás al aire? Buenas noches. Sí. Para saber eso de mi salud y lo general. Claro que sí. ¿Cuál es tu fecha de nacimiento? 5 de julio del 89. 5 de julio del 89. Bien, ¿cuál es tu nombre? Jesús Manuel. Ok, Jesús, en un momento te respondo. Gracias. Cuídate mucho, que Dios te bendiga. Jesús Manuel, bueno, aparece el loco en la cuestión de tu carta y no quiere decir que estés loco. Bueno, pues tu salud está muy desestabilizada. Esto es porque tienes muchos problemas en la cuestión alimenticia. Tienes que cuidar mucho lo que comes. Es bien importante que no hagas caso omiso a las indicaciones de los médicos, cosas que tú ya sabes que estás dejando a la deriva. Sí, tienes que tener mucho cuidado en la cuestión de tu estómago, en la cuestión de tus riñones. Son cosas que te van a estar afectando muchísimo. Sí, te voy a recomendar que toda la noche dejes un vasito con agua, lo tapes con una servilleta, en la mañana en ayunas es lo primero que vas a tomarte, ¿sí? Eso va a ayudar mucho en la cuestión de tu salud. Malo, malo, ¿estás al aire? 16 de marzo del 50. 16 de marzo del 50. Sí. Ajá, ¿cuál es su nombre? Teresa. Bien, Teresa, ¿qué quieres saber? El presente y el futuro en el amor. Perfecto, Teresa, cuídese mucho y que Dios la bendiga. Amén. Bien, pues es una linda carta, Teresa. Aparece el as de bastos. En la cuestión del amor, esto quiere decir que las cosas van a florecer. No te quedarás sola, las cosas van a ir cambiando para ti en la cuestión del amor. No seas muy exigente y no tengas dudas en tu vida, en tu alma. Y sobre todo no tengas dudas de ti, las cosas que tú piensas se van a lograr, ¿ok? Cuídate mucho, que Dios te bendiga. Malo, malo, ¿estás al aire? Buenas noches. ¿Sí? Disculpa, a ver si me puedes ayudar. ¿Sabes de qué? He tenido muchos sueños con insectos, así como cucarachas, alacranes, y siempre protejo a mi sobrino, y la verdad traigo un poco de miedo. Bien, ¿mi fecha de nacimiento? Sí, por favor. Mira, es el 2 de enero. Ajá. Del 78. Perfecto. Oye, ahora sí que, ¿te puedo dar la fecha también? Sí. Mira, es el 12 de agosto del 87. Mi hermana quiere saber cómo la veré en el amor este año. Ok, claro. Gracias. Que sí. Cuídate mucho. Bye bye. Bien, después de esta llamadita, la que sigue, voy a responder los mensajes que me están llegando acá vía Facebook. Para tu primera pregunta, bueno, la cuestión de soñar con insectos y la carta que aparece, apareces con mala energía. De igual manera, si llegas, me das tu nombre el día domingo, te voy a regalar la consulta 2 de enero del 78, porque si traes bastante energía retenida por ahí. En la cuestión del amor 1987, déjame decirte que este es un año en el que tú vas a sufrir mucho en la cuestión del amor. Tienes que estarte protegiendo constantemente, haciéndote baños de canela uno por mes. Pon tres palitos de canela, hierve agua y te das un enjuague con eso al final de tu baño normal. Eso te va a ayudar a estar presente en la cuestión del amor, porque si viene muy truncada para ti en este año, muchos pleitos con las parejas que tengas. Malo, malo, ¿estás al aire? ¿Bueno? Sí. Noviembre 18 del 80, Adrián, y diciembre 3 del 68, Daniel. Diciembre 3 del 68, Daniel. Ajá. ¿Qué preguntas tiene para ellos? Quiero saber qué tanto más tiempo van a estar presos. Bien. Para ambos es la misma pregunta. Sí. Ok, perfecto. Cuídese mucho, que Dios la bendiga. Gracias. Bien, tenemos la carta igual del juicio, el juicio final. Eso quiere decir que la espera todavía para ellos es un poquito larga, no se desespera, ellos están aprendiendo, están teniendo una evaluación de su vida, muchas cosas negativas que traían se están apartando de ellos, es un buen conocimiento para ellos y un buen empiezo de una nueva vida. Malo, malo, ¿estás al aire? Malo, malo, ¿estás al aire? Alex. ¿Sí? 15 de junio del 75. Quiero saber si la muchacha con Leanda, si lo quiere y si no está embrujado. 15 de julio del 75. De junio. Junio, ajá. Ok, perfecto. Cuídese mucho, que Dios la bendiga. Igualmente, gracias. Bien, la persona con la que él anda sí es una persona que lo quiere. Lamentablemente él también es de un carácter muy difícil y ha dado cosas que no debe de dar. Y sobre la cuestión de la magia negra o un embrujo, sí se aparece algo de su pasado. Ok, voy a dar lectura a las personas que están en el chat, en el Facebook, ¿sí? Ahí la gente que está con Güerita, le pueden dar todos los datos a ella, ya me los está pasando. Y vamos con la primera, 2 de septiembre de 1993. Quiero saber si conseguiré un buen trabajo y si mi viejo amor aún me recuerda. Mira, déjame decirte que en la cuestión del trabajo se ven las cosas muy perturbadas para un buen trabajo. Es bien importante, a través del Facebook, agrégame Angra Mashda. Te voy a dar un consejo para que triunfes en esa cuestión. Y lo de tu amor, sí, sí hay recuerdos. Bien, la siguiente es, yo quisiera saber mi futuro con respecto a mi situación académica, 28 de marzo del 92. Bien, cuestión académica, bueno, las cosas se ven un poco truncadas, van muy difícil, van a venir cosas muy difíciles para ti en la cuestión académica, pero se van a dar, como dicen vulgarmente, gritos y a sombrerazos. Te voy a recomendar igual, agrégame al Facebook Angra Mashda y voy a darte una receta para ti. Más personalizada, 11-12-1990 en lo general. Viene la cuestión de salud, vienen las cosas más pacientes. Cuestión económica, bueno, pues se van a ver un poco truncadas en este año, ¿sí? Y en la cuestión amorosa, bueno, pues se van a desarrollar muy bien, vas a estar muy estable en este año. Tenemos el 3 de enero de 1983 en el amor y la salud, 3 de enero de 1983, amor y salud. Bien, en la cuestión del amor, las cosas se van muy mejoradas para ti en este año, pero sobre todo en los meses de mayo en adelante. Te recomiendo también que constantemente estés poniendo esencia de flores. Cualquier tipo de esencia de flores te va a ayudar mucho. Búscalo en incienso. Tenemos otra. Dice, saludos desde Michigan, Estados Unidos. 10-17 del 77. Bien, se ven muchos conflictos en tu vida, la carta de la pelea, de las riñas. Esto no solamente es con familiares, sino con tu cuestión económica. Vas a estar un poquito lastimado de tu bolsillo en esta temporada. Vas a empezar a mejorar en los meses de abril. Entonces tienes que tener mucho cuidado y ahorita que ya estás ahí conectado conmigo a través del Facebook, bueno, pues mándame otra vez tus datos y empezamos a hacerte algo espiritual desde acá, desde Ciudad Juárez, para poderte ayudar. Me podrías decir que se ve en mi futuro laboralmente y en el amor. Soy del 19 de febrero del 77. Muy buen programa, muchas gracias. Bueno, pues en la cuestión del amor, muchas cosas que se habían quedado truncadas para ti, muchas cosas que no se alcanzaban a levantar en cuestión del amor o que no se alcanzaban a lograr, se van a dar. Esto es algo que ya viene a ti karmáticamente. Laboralmente también te vas a estabilizar en este año. Viene la ayuda de los ángeles para ti. Santo Dios. Son muchos mensajes. A ver, descansa poquito para que me leas estos acá de los mensajes que llegan de texto. Ya llegaron, profe. Ya tienes cuatro. Híjole. Pues, ahí te van, claro. Te lo voy a leer uno por uno. Mi futuro, porfa. María, 21 de agosto de 1968. Y mi salud. Gracias. A ver, salud. ¿Y qué más, profe? Nada más, salud. Su salud. Bien, pues en la cuestión de la salud, déjame decirte que aún necesitas mucho más, estás descompensada en muchas cosas, hay enfermedades que se te quitan y luego regresas con malestares y has pensado a lo mejor hasta que estás embrujada. No, si es cuestión médica, te recomiendo que no te separes de el médico. Si este médico con el que estás yendo o asistiendo no te está ayudando, busca una segunda opinión. Aquí tienes otro colega tuyo. 18 de septiembre de 1997, me llamo Alan, quiero saber si voy a poder luchar, es que practico lucha libre y los luchadores me lo impiden, y también, y ahí se acaba. Bien, pues en cuestión de la lucha, de tu trabajo, del deporte, no se ven las cosas concretas. Te recomiendo mucho igual que me visites. Si puedes visitarme y me das tu fecha de nacimiento y tu nombre, yo te voy a recibir ahí, te hago la limpia y empiezo a caminarte bien por ese lado. Okay. 26 de julio de 1953, mi salud y futuro, por favor, Oscar. Oscar. Bien, Oscar, salud y tu futuro. Bueno, en la salud, Oscar, las cosas vienen bien para ti, ¿sí? No descuides tu forma de comer. Eso te va a ayudar mucho a no tener tantas enfermedades. Te recomiendo también que utilices mucho cítrico. La cuestión de la naranja, la mandarina, te van a ayudar mucho. La toronja, a que tengas una buena salud. Y en la cuestión de tu futuro, cuestión del amor, pues se ven las cosas más estables. Sí, en la cuestión económica de igual manera, te recomiendo que si empiezas a hacer algún negocio o piensas emprender algo nuevo para ti, bueno, pues que sea después del mes de agosto. El último mensaje, 13 de mayo de 1968, problema legal, y si me reconcilio, él es del 30 de septiembre. Muy bonita carta, son dos seres.